comunicación con la rectora de la universidad, la profesora Teresa Vega. Muy buenos días, de Antena Libre la saludamos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, son varias las cuestiones que ha tratado en estas jornadas el Consejo Superior, tres de la aprobación del presupuesto y también lo que tiene que ver con la cuestión de salarial para las autoridades de la universidad. Hay muchos interrogantes, por lo menos los que no hemos podido asistir y no hemos podido analizar a fondo el mecanismo de incremento. ¿Por qué no nos explica un poquito y sobre todo de dónde surge el presupuesto para poder llevarlos adelante? Usted me está preguntando sobre el aumento de autoridades. Exactamente. Bueno, yo no estuve en la sesión del Consejo Superior de ayer, estuvo a cargo el señor vicerrector. No obstante, desde lo conceptual, los consejos superiores son los únicos órganos que regulan los ajustes salariales. En nuestra universidad desde el 2001, esta escala salarial no ha sido actualizada, razón por la cual el ser de autoridades quedó muy deprimido en relación a los otros salarios del sistema universitario nacional. Eso es lo que discutió el Consejo Superior, una adecuación que vuelvo a repetir, no se realizaba en 2001, después de la crisis de 2001. Esta es la razón, digamos, de que el Consejo Superior tratara este tema, porque es el único órgano que lo puede hacer, como en todas las universidades nacionales. Uh-huh. ¿Y el presupuesto, esta masa de dinero para cumplir con este incremento, de dónde surge? Este es un dinero que viene del Ministerio, o sea, esto ha sido solicitado para poder tener este respaldo. Es una masa salarial que viene exclusivamente para aumento de autoridades. Muchas veces se ha opinado que con este dinero se puede hacer otra cosa y no es así. Para darle una relación, nosotros este año ha habido una franca mejora en el manejo presupuestario. El salario de autoridades significa el 4% de todo el presupuesto universitario en cuanto a salario. En este momento estamos en una relación del 89% en salarios y el resto en funcionamiento. Año pasado estábamos 94.6%. Sobre todo la masa salarial, lo que insume el gasto de autoridades es un 4% del presupuesto. El resto de los 89, o sea, 85, 86% es el resto de los salarios de docentes y no docentes de la universidad. Y esto viene con una partida particular para este tema. O sea, esto no afecta las previsiones presupuestarias para este año y para el próximo año. En absoluto. Es una partida especial, de la misma manera que viene una partida especial para aumento de docentes y para aumento de no docentes que se fijan en paritarias nacionales. Y esto no se puede usar en otro rubro de la universidad. Esto viene muy bien pautado por el sistema contable nacional, así que esto es así. ¿Cuál es el monto total que va a llevar a aplicar, digamos, este aumento, rectora? Mire, yo no estuve en la reunión del Consejo Superior ayer. Si ustedes quieren saber exactamente esto, pueden dirigirse al secretario de Hacienda, que maneja los números. Yo no he estado en la discusión del tema. Así que pueden remitirse a él o al señor vicerrector que estuvo en la reunión o cualquier consejero que haya estado. Bien. ¿Está al tanto que el incremento se va a realizar en cuatro etapas? Sí, tengo entendido que de la misma manera, que en cuatro etapas se hace aumentos de no docentes, trabajadores no docentes, trabajadores docentes en cuatro etapas y trabajadores funcionarios en cuatro etapas también. Bien, y es retroactivo a marzo del 2011. Como todos los aumentos salariales que han venido este año. Uh-huh. ¿Esto permitirá elevar su salario, rectora, a cuánto, por ejemplo? No tengo idea. También quiero recordarle a usted que quizás sea una reivindicación, no sé de qué monto, para esta rectora, porque a mí me tocó hacer de rectora interina durante 2 años, llevando el rectorado y el decanato de la facultad con mi sueldo de decano. Y como vicerectora a cargo del rectorado, nunca cobré el cargo como rectora. O sea que durante 4 años yo no percibí salario como rectora. Quizás esto significa algún tipo de reivindicación para mi trabajo en la conducción de la universidad, por ejemplo. Rectora, pasando a otros aspectos del presupuesto que fue aprobado también, ¿hay algún tipo de previsión especial o qué proyecciones hacen en áreas que tienen que ver con bienestar estudiantil y también con obras para distintos asentamientos que realmente las necesitan? En la discusión que sí estuve del día miércoles del presupuesto universitario, hubo una franca mejoría en bienestar estudiantil. Nosotros los alumnos venían percibiendo una beca de 300 pesos. Ya el rectorado desde abril había aumentado a referéndum del Consejo Superior a 450 y la propuesta de presupuesto que se hizo se llevó a 500 pesos cada beca. Hemos tenido muy buen rendimiento de los estudiantes porque estamos en 800 becas, no se ha disminuido, ha aumentado el número de becas de ayuda económica. Sobre eso también tenemos becas para alumnos con discapacidad, becas de emergencia, becas en vacaciones para fotocopiadoras, o sea que el incremento de la mejora en la masa global de presupuesto para el sector estudiantil ha sido de 5 millones de pesos, porque este año felizmente estamos empezando a crecer. Ustedes recordarán que hasta el año pasado esta universidad tenía un déficit muy grande que lo arrastraba desde hace muchos años. Por suerte, a partir de ahora podemos empezar a producir la mejora, pero la masa salarial de mejora en bienestar estudiantil fueron de 5 millones de pesos. ¿Y en obras, rectora? En obras hay que dividirlo en dos partes. Hay una parte de obras menores que sí se realizan con presupuesto de la universidad. Y algunos programas especiales que vienen para seguridad del trabajo, para electricidad, que son programas especiales que vienen del ministerio. Las obras grandes vienen por otra vía que no entran en ningún presupuesto universitario de las universidades nacionales. Van por gestiones que deben hacerse en el Ministerio de Planificación. Eso son gestiones que venimos haciendo para mejora de obras completas. Pero vuelvo a repetirle, en un programa global, este año ha habido un reparto para mejoras de situaciones edilicias en todas las unidades académicas. Bien, rectora, le agradecemos mucho su atención con Antena Libre. Muy bien, gracias, hasta luego. Bien, la rectora de nuestra universidad dando algunas, no demasiadas, algunas precisiones sobre el aumento salarial. Ella